ocultismo en nuestros días. El diablo va a querer robarle la atención a usted. Y usted necesita escuchar algo que le sea de bendición y que le sea de protección en estos días peligrosos, postreros que estamos viviendo, y en estos días cuando se acercan las festividades del demonio en nuestra cultura, por estar aquí en la frontera, me refiero al Halloween, y nuestra cultura por ser mexicanos, me refiero al Día de Muertos y todo ese tipo de cosas, donde los demonios andan sueltos. Y quisiera pedir su atención, hermanos, y juntos ir a la palabra de Dios. Primera de Corintios 10:20, un solo versículo, y vamos a partir de allí. Y no suelte su Biblia, al contrario, quítele todas las cosas que le puedan estorbar para que la maneje rápido y vaya a los pasajes lo más rápido que usted pueda. ¿Ok? Primera de Corintios 10:20. Estoy seguro que algunos hermanos van a querer enterarse de todos los versículos y eso es muy bueno. Si usted no alcanza a captar todos los versículos, no le pregunte al vecino para que no se distraiga. Sencillamente tenga la pluma y anótelo y después lo puede ir a leer. O después compra el CD que cuesta 20 pesos nada más y usted lo puede escuchar otra vez. Pero es importante, especialmente al final, los versículos que vamos a dar aquí acerca del ocultismo en nuestros días. Primera de Corintios 10:20. ¿Están allí? Amén. Dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Leo de nuevo. Antes digo que los gentiles, que lo que los gentiles o inconversos sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Vamos a orar. Señor, en esta hora invocamos tu nombre, invocamos tu presencia, pedimos tu bendición y tu protección mientras estamos predicando y después de predicar en nuestras vidas la palabra de Dios en esta hora. Vivimos tiempos de demonios, tiempos peligrosos, tiempos difíciles, tiempos de amenazas, tiempos de sutilezas, tiempos, Dios, en las que las redes se tienden en una forma muy sutil y grave sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias. Te pido que me des el poder de lo alto para predicar la palabra de Dios y que llegue muy lejos a los corazones, en lo profundo y muy lejos a distancia también, para la salvación de las personas, para el entendimiento de los creyentes y para la edificación del pueblo de Dios y para la gloria de tu nombre. Y yo necesito, Señor, que me llenes de tu Santo Espíritu en grande medida para predicar tu palabra en esta hora tan, tan importante. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Para vivir la vida cristiana, hermanos, hay que evadir cosas grandes y cosas pequeñas. La Biblia nos habla, por ejemplo, de zorras pequeñas que echan a perder las vides. Dice el cantar de Cantares, quitadnos las zorras, cazadnos las zorras. Las zorras pequeñas que hacen perder las viñas. Estas representan sutilezas, representan cosas aparentemente inofensivas, cosas que no parecen hacernos mucho daño, con las que podemos en un momento dado jugar y no tener graves consecuencias, pero de ser persistentes llegan a arruinar las vidas. Pero así como hay cosas pequeñas, hay cosas grandes. Hoy no vamos a hablar de topos o de zorras pequeñas, hoy vamos a hablar de leones, de fieras salvajes, que de un solo zarpazo pueden destruir una vida, de un solo golpe pueden destruir una familia, y me quiero referir al ocultismo. Cuando estamos hablando de ocultismo, nos vamos a referir al satanismo, hermanos amados. La Biblia nos dice que Satanás se manifiesta de varias maneras, y una de ellas es por medio de la posesión. En Marcos capítulo 5, versículos 9 al 12, tenemos uno de muchos ejemplos acerca de posesión demoníaca. Marcos 5, del 9 al 12, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Este es el relato del endemoniado gadareno. Gadara era una región característica por posesión demoníaca. La forma en la que el diablo trabajaba, especialmente en esa región, era por medio de posesión. Dice la Escritura que cuando el Señor echó fuera los demonios de ese pobre hombre, los habitantes de Gadara le pidieron al Señor Jesús que se fuera de sus contornos. Ellos querían seguir viviendo entre demonios. Y esa posesión demoníaca era muy acentuada en los tiempos en los que Cristo vivía. Hemos aprendido ya que en nuestros días postreros la posesión demoníaca no es la única forma en la que Satanás trabaja. Hay muchas otras formas mucho más sutiles y tan peligrosas como la posesión demoníaca. Hemos aprendido también que la posesión demoníaca no es algo que el diablo pueda hacer con los creyentes. Porque cuando una persona se convierte a Cristo, el Espíritu Santo viene a ser morada de nuestros cuerpos. Dice 1 Corintios 6 que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Y 1 Corintios 13 dice que el Espíritu Santo nos 1:13 nos sella en el día que nosotros creímos en el Señor Jesucristo. Y también la Biblia nos dice que Dios no puede compartir la mesa con los demonios. Por lo tanto, una persona convertida a Cristo no puede ser poseída de demonios, pero sí existe la posesión demoníaca en personas incrédulas, en personas que le dan pie de entrada a Satanás, personas que por sus prácticas, que por sus religiones, que por sus creencias, por sus debilidades mentales, le dan pie de entrada a Satanás. Y existe la posesión demoníaca, efectivamente. Pero no es esa la única forma en la que Satanás se va a manifestar. También la palabra de Dios nos enseña que Satanás o el ocultismo se manifiesta mediante prácticas ocultistas. En Lucas 11:15 encontramos las siguientes palabras. Lucas 11:15, pero algunos de ellos decían, por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Allí está hablando de que Satanás o los demonios usan prácticas para, y tan es así, hermanos, que los judíos estaban acusando a Jesús que por prácticas demoníacas lograba echar fuera demonios. El Señor, por supuesto, los reprende con toda autoridad, pero nos deja la enseñanza que las prácticas satánicas u ocultistas es una de las formas en las que Satanás se solaza, se goza en desarrollar su influencia en este mundo. Satanás es un personaje activo y que tiene al mundo entero en sus dominios. La Biblia dice el mundo entero está bajo el maligno. La forma en la que se desarrollan las cosas en nuestro mundo es debido a una gran injerencia de Satanás. Satanás se puede meter con toda facilidad en la política, en la educación, en la diversión, en el arte, en la cultura, en todas las esferas de la sociedad. Y no nos extraña, hermanos, que haya políticos que consultan métodos o prácticas satánicas. No nos extrañe que los artistas lleguen a tener grandes grados de fama y de riqueza insospechada por invocaciones de demonios. No nos extrañe personas en el comercio que se hacen millonarios de la noche a la mañana porque el demonio los ayuda con pactos satánicos, con prácticas satánicas. El mundo entero está lleno de ese tipo de personas porque aparte de que existe la posesión, existen las prácticas demoníacas. También en Timoteo, 1 Timoteo 4, versículo 1, nos habla de doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. Doctrina quiere decir enseñanza, educación, creencias. Cosas que se enseñan como si fueran verdades dignas de creerlas, de abrazarlas, de practicarlas y de vivir por ellas. Esa es una doctrina. Y doctrina, hermanos, dice la Biblia, de demonios. Eso quiere decir que la gente puede estar llegando a creer cosas que el demonio les ha puesto en su cabeza. Y de esto, hermanos, no tengo mucho que hablar para convencerles. Existe el culto a Satanás. existe el culto a la famosa Santa Muerte, existen las invocaciones de espíritus, existen los espiritistas y los espiritualistas, existen los brujos y las brujas, los hechiceros y las médiums y los médiums espiritistas, porque hay doctrinas de demonios, enseñanzas de demonios. Estas enseñanzas, por supuesto, van a hablar en contra de la verdad, en contra de Dios, en contra de su divina Trinidad, existencia en su divina Trinidad, en contra de la deidad del Señor Jesucristo, en contra de la autoridad de la palabra de Dios, en contra de la obra de Dios, en contra de lo honesto, de lo decente, de lo justo, de lo veraz, de lo auténtico, de lo honorable. Esas doctrinas de demonios van para desnudar, para enloquecer, para embrutecer, para engañar, para neutralizar las virtudes de las personas, es decir, no sentir vergüenza, no tener dignidad, no tener respeto, no tener amor, no tener autocrítica, no tener dominio propio. Esas doctrinas de demonios enseñan libertinaje, desenfreno, desvarío. La gente no le importa desnudarse en público, no le importa vestirse en forma por demás evidentemente descarada, en contra de lo natural, en contra de lo justo, de lo honesto, de lo decente. Esas son doctrinas de demonios y van desde la adoración a Satanás hasta cosas sutiles. Hay muchas cosas en la sociedad que son filosofías de demonios. Doctrinas de demonios, una serie de cosas que llevaría mucho tiempo, que el karma, que las vibraciones, que la pulsera magnética, que las piedras de este y aquel color y de tales y cuales texturas, que las pirámides, que el esto y aquello, que el día fulano, que los astros en fila, doctrinas de demonios. La gente está creyendo todas esas doctrinas de una forma asombrosa. Gente humanamente hablando culta cree esas cosas. No pueden creer la verdad de Dios, no pueden creer la divinidad de Cristo. Les parece insólito creer en el nacimiento virginal de Cristo, pero sí creen en engendros de demonios, creen en cosas intangibles, cosas absurdas, cosas obscenas, cosas espantosas. Y le dan las espaldas a Dios. Existe la posesión, existe la práctica, existe la doctrina de demonios, también existe la adoración a los demonios. Vayan allí a 1 Corintios 10:20, donde comenzamos y dice: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, ¿verdad? Y vamos a Apocalipsis 9:20, por favor. Apocalipsis 9:20. Y dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Esto, por supuesto, está hablando del tiempo de la gran tribulación, cuando los hombres están adorando a los demonios. Dice que están adorando a los demonios y a las imágenes. Y esa práctica no va a ser exclusiva, aunque va a ser aumentada en la gran tribulación. Hemos aprendido que las cosas que van a suceder en la gran tribulación tienen una anticipación antes de que eso suceda. Y lo hemos visto hasta el cansancio. Y quiero que vayamos al Salmo 106. En el Salmo 106, versículos 36 y 37, noten lo que dice. Salmo 106, 36 y 37. Y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Allí está hablando, hermanos, que cuando los hebreos, imitando las obras de los inconversos, ofrecían sus hijos a los ídolos, dice la Biblia que lo que ellos estaban haciendo era ofrecer a sus hijos a los demonios. Quiere decir que detrás de los ídolos hay demonios, que dentro de los ídolos hay demonios, que en el adorar a los ídolos hay demonismo. Eso lo repite 1 Corintios 10:20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios los sacrifican. Vean el versículo 19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios los sacrifican. Detrás de la idolatría está el ocultismo. Entonces, hermanos, no solamente existe la posesión y la práctica y la doctrina, sino la adoración a los demonios. No espere usted ver iglesias satánicas para ver adoración a Satanás. La vemos por todos lados. Hay iglesias satánicas donde el señor de esas iglesias, vaya el acento entre comillas, es Satanás. Y donde invocan a Satanás, y donde entregan su vida a Satanás, donde la gente es invitada a recibir a Satanás como su salvador. Las hay aquí en Los Ángeles, no es muy lejos. Hay iglesias satánicas, pero la adoración a Satanás es algo que se hace, y mucha gente lo está haciendo a sabiendas, y mucha gente lo está haciendo sin saber. La Biblia dice que los que están adorando a ídolos, están adorando a demonios. Así dice la palabra de Dios. También, hermanos, en Efesios capítulo 6 y versículo 12 dice la Escritura que hay influencia de Satanás. Vean, por ejemplo, Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si esto está hablando a los cristianos, hermanos, entonces no está hablando de que los cristianos luchamos contra posesión, porque el cristiano no puede ser poseído, pero sí estamos luchando contra la influencia de Satanás. Dice ahí el pasaje que Satanás nos lanza dardos de fuego. El versículo 16, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Los dardos son tirados de lejos. Satanás está tratando de influenciar, tratando de influir en nuestras vidas. Es posible que usted no tenga en su casa ningún ídolo, ningún amuleto, ninguna de esas cosas, pero tiene la influencia de Satanás allí. Satanás está influyendo en sus hijos, en su esposo, en su esposa, en sus hijas, en su manera de hablar, su manera de actuar, cómo ellos reaccionan, la rebeldía que les caracteriza, las formas en las que ellos hablan. No son poseídos de demonios, pero están siendo influenciados por Satanás. Y aún los jóvenes cristianos, aquellos que han profesado la fe en el Señor Jesucristo auténticamente, no se dan cuenta que Satanás los tiene bien engañados, y por obra e influencia de Satanás están reaccionando, están actuando. No es de Dios que le respondan a su mamá. No es de Dios que le hablen sin respeto a su papá. Que le digan, tú cállate. Eso no es de Dios. ¿De dónde es? Del demonio. ¿De dónde lo agarraron? ¿Cómo lo recibieron? Influencia de Satanás. Afectando, tratando, soplando, influyendo, insinuando, empujando, llevando, tratando de llevar las vidas. ¿No nos dice la Escritura que debemos andar en el Espíritu y no satisfacer las obras de la carne? ¿No dice la Escritura que el que siembra para la carne, de la carne se hará corrupción, y la corrupción es de Satanás? Existen también los ataques de Satanás. Ahí en Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, esos ataques, sino contra principados, estamos contraatacando, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Hay días malos. ¿De qué está hablando? De ataques directos de Satanás. Satanás no siempre está en todos, no puede estar en todo sitio. Están sus demonios, pero a veces Satanás en persona, vaya la palabra enfática, en persona, ataca. Y atacan sus demonios también. Es muy real los ataques de Satanás, hermanos. A veces estamos bajo fuego. de Satanás en nuestras vidas. Qué importante es estar protegidos con la sangre de Cristo y el nombre del Señor, ¿verdad? De esto les voy a hablar un poquito más adelante. Pero quiero que nos convenzamos que Satanás no solamente trabaja mediante posesión o prácticas o doctrinas o adoración o influencia, sino ataques. Dice la Biblia que existen fuerzas, huestes espirituales de maldad. Por huestes estamos diciendo ejércitos numerosos. Y dice plural, huestes, grupos de demonios que van a atacar a las familias, que van a atacar a los cristianos, que van a atacar a sus siervos, que van a atacar iglesias enteras. Muchas iglesias, hermanos, han caído en inmoralidad. Satanás dice, tú mételes inmoralidad allí. Que acepten la homosexualidad. Mételes ahí para que el pastor se vaya con otra mujer, que el diácono se vaya con otra mujer, que la doña se vaya con otro hombre. Ahí mete todo eso. Satanás está atacando así. Satanás se mete por la rock, por música rock. Satanás metiendo la música rock a las iglesias, está Satanás en toda su... Dios se va de allí, no puede estar allí. Hay iglesias de las que Dios ha tenido que irse desde hace mucho tiempo. Satanás tiene huestes de maldad en las regiones celestes. Dice gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Satanás, hermanos, también tiene agentes. Agentes, representantes, emisarios, embajadores del infierno. En 2 de Pedro 2:12 dice la palabra de Dios así. 2 de Pedro capítulo 2, versículos 12, 13 y 14. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, estoy en 2 de Pedro 2:12, estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habitado a la codicia y son hijos de maldición. Ahí está hablando de gente que se cuela en las iglesias. Tiene Satanás tremendos agentes que son enviados para causar daño, turbación, confusión, mentira en las congregaciones. En 2 de Timoteo 3:13 dice así, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Satanás tiene agentes. Gente que ha dado su vida a Satanás y entonces se consagran en siervos de Satanás y son enviados a las iglesias, a los grupos de jóvenes, a las familias de consagradas al Señor, hermanos que están haciendo algo por el Señor, allí Satanás no le gusta y a veces envía a sus agentes para causar daño. Satanás puede tomar comunidades enteras con agentes de Satanás. Satanás tiene muchos agentes en la televisión. Yo creo firmemente que Walter Mercado es un agente del diablo. Yo creo eso. Hay muchos agentes de Satanás en Hollywood. Hay muchos satanistas en la política. Hay muchos satanistas en las religiones. Hay muchos satanistas en el comercio. Hay muchos satanistas en las autoridades. Hay muchos satanistas en el narcotráfico. Entre toda esa gente, los asesinos, violadores y todo eso, son gente que se han servido de alguna manera a Satanás. Y Satanás ha tomado sus vidas para hacerlos sufrir, hacer sufrir y luego hacerlos sufrir. Satanás tiene agentes. El ocultismo existe, hermanos. El ocultismo existe. Los demonios existen. Son seres reales. Ángeles que pecaron y fueron enviados al abismo. Y Dios permite que muchos ángeles estén en el aire, probando a los creyentes. Satanás se ha traído montones de ángeles para su servicio y hay muchos demonios en el infierno y un día esos demonios también van a ser soltados, dice la palabra del Señor. Y lo tremendo, hermanos, es que Los demonios atacan por bandadas, por zonas y por tiempos. No cabe duda que los tiempos de Halloween y todas esas invocaciones de muertos, todo eso es ocultismo y Satanás se desboca. A los que saben de esto y los que se han metido a este, nos han escrito varios libros a este tema y dicen que los días de muertos muchos niños son sacrificados, son asesinados para rendirles a Satanás honor. Los demonios andan sueltos. Hermano, crea a usted que Satanás es cruel y es terriblemente miserable, no tiene compasión. Gracias a Dios que nos ha librado de las garras del diablo. Amén. Pero debemos estar alertas, hermanos. Debemos estar preparados porque no sabemos cuándo el enemigo puede estarnos influyendo, puede estarnos atacando, puede estarnos rodeando, puede estarnos insinuando, puede estarnos robando algo, puede estarnos engañando con una apariencia de piedad, una apariencia de verdad, dándonos mentira. Tengamos mucho cuidado y de esas cosas quiero que hablemos en lo que resta de nuestra participación. La Biblia nos dice, hermanos, que el satanismo se intensificaría antes de que Cristo viniera. Allá en Apocalipsis capítulo 12 y versículo 9 encontramos estas palabras. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Satanás, hermanos, sabe que tiene el mundo a sus pies. Y cuando más se acercan las cosas, Satanás sabe. Y Satanás tiene su énfasis en los días postreros. Según de Timoteo 3:13 dice, mas los hombres, los malos hombres y los engañadores irán, ¿qué dice? De mal en peor, engañando y siendo engañados. Eso quiere decir, hermanos, que se acrecentará el tiempo de la participación de demonios. Segunda Timoteo 3:1, allí dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Hay quienes dicen que tiempos peligrosos quiere decir tiempos de demonios. Hermanos, la drogadicción es una arma de Satanás. La drogadicción es una arma de Satanás. Nunca como ahora había extendidose tanto la drogadicción en el mundo. Es una fuerza incontrolable. El narcotráfico es algo verdaderamente fuera de control de las autoridades. Es por fuerza de Satanás. Satanás tiene muchísima, muchísima participación, tiene toda su participación en la drogadicción. Es una participación cada día más activa en los días postreros. También la Biblia nos dice en Apocalipsis capítulo 12 y versículo 10 las siguientes palabras. Apocalipsis 12, 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Saben ustedes que Satanás es acusador de los hermanos? Zacarías 3, no voy allá, pero dice que estaba Josué el profeta delante de Dios y Satanás estaba al lado allí para acusarle. Las acusaciones de Satanás es algo que va a acrecentarse en los días postreros. En Juan capítulo 8, versículo 44, dice así. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y sabemos que los días postreros se van a caracterizar por el aumento de la mentira, de la falsedad, de la apariencia. Así que, hermanos, llegamos a esta primera parte, a la segunda parte de nuestra predicación de esta mañana, convencidos de que Satanás anda suelto y cada día va a ser más y más real e intensificar más la presencia satánica a través del ocultismo en nuestros días. Nuestra ciudad es una ciudad terriblemente pecadora. El ambiente que nosotros vivimos en esta frontera, hermanos, es un ambiente peligroso, Es un ambiente difícil y no solamente por el vandalismo de las calles, sino por la actividad intensa de Satanás. Es algo verdaderamente triste y desastroso ver la tremenda actividad satánica en nuestros días. Y estando nosotros, hermanos, en nuestra ciudad, estando nosotros tratando de predicar y de practicar la vida cristiana, Satanás no se va a quedar quieto. Y va a tratar de causarnos muchos problemas, y va a tratar de causarnos muchos tropiezos, y va a tratar, y seguirá, y está tratando de causarnos desánimos y frustraciones, y todo ese tipo de cosas. El diablo anda suelto. Pero voy ahora, hermanos, a enseñarles algunas cosas que la palabra de Dios nos dice, de las cuales debemos mantenernos alejados. Voy a terminar en un ratito más diciéndoles que por la sangre preciosa de Cristo, nosotros estamos cubiertos. Amén. Voy a enseñarles con la palabra de Dios que nosotros no podemos caer en las garras de Satanás como el diablo quisiera, pero sí podemos caer en sus trampas. Nosotros no somos susceptibles a posesión, pero sí somos susceptibles a influencia de Satanás. ¿Okay? Somos susceptibles al engaño, a la mentira, a la falsedad, a caer en graves pecados que destruyan nuestras vidas y nos hagan sufrir y llorar y caer en desgracia. Cuando una persona hace trato con Satanás, no es para que le vaya feliz. Satanás lo engaña. Satanás es el padre de mentira, allí dice. Y tarde o temprano esa gente termina en forma verdaderamente miserable. Espantosa, horrorosa. Satanás es engañador, cruel contra los propios de él. Y esa es una verdad que, hermanos, que en la palabra de Dios es claramente enseñada. Déjeme decirle, hermanos, que los cristianos debemos mantenernos alejados de varias cosas. Una de ellas es la astrología. En Segundo de Reyes, capítulo 23 y versículos 3 al 5. Segundo de Reyes, capítulo 23, versículos 3, 4 y 5, dice la palabra de Dios. Segundo de Reyes, capítulo 23, versículos 3, 4 y 5. Ay, Dios, estoy equivocado. Vamos a Isaías, capítulo 47. Isaías, capítulo 47. Dice la palabra de Dios en Isaías, capítulo 47 y versículo 9. Estaba checando a ver si tengo este cita, la tengo equivocada. Isaías 47, versículos 9 al 13, dice la palabra de Dios. Ay, Señor, también este lo tengo equivocado. Vamos a ir a Levítico, capítulo 19 y versículo 31. Ya ve, el diablo se mete, pero hasta en el bosquejo de uno. Levítico, capítulo 19 y versículo 31. Levítico, capítulo 19 y versículo 31, dice la palabra del Señor las siguientes palabras. Ya estoy sudando. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis contaminándoos con ellos. Yo Jehová, vuestro Dios. Levítico 19, 31. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis contaminándoos con ellos, yo Jehová, vuestro Dios. Vamos a Primero de Crónicas, capítulo 10, versículos 13 y 14. Primero de Crónicas, capítulo 10, versículos 13 y 14. Increíble que yo haya perdido este versículo. Primero de Crónicas 10, 13. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina. Hermanos, el pasaje tiene como intención claramente descubrir la práctica de la adivinación como algo completamente satánico. Hoy en día, o los días que vendrán, van a ser cada día más y más marcados por el aumento de este tipo de prácticas. La adivinación y la constante consulta de los astros. La constante consulta de las cosas intangibles. el aumento de la astrología y de la adivinación, el aumento de ese tipo de cosas que tienen que ver con invocaciones a Baal, a los ejércitos del cielo. Segundo de Reyes 23, versículo, déjame ver aquí si tengo aquí, versículo 5, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna y a los signos del zodíaco y a todo el ejército de los cielos. Y entonces debo andar muy cerca también en Isaías 47. 47:13, sí, es que había yo desde el 9 al 13, ahí está. 47:13, que dice: te has fatigado en tus muchos consejos, comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Lo que tenemos en Reyes es el trabajo de Josías. Josías fue descendiente de Ezequías. Ezequías hizo una tremenda reforma, pero luego vino Manasés y contaminó el pueblo, luego vino Amón y luego vino Josías, y Josías volvió a restaurar el templo, y una de las cosas que hizo Josías fue eliminar la astrología del pueblo, y lo refiere también Isaías cuando dice el Señor a Babilonia: te has fatigado en tus muchos consejos, comparezcan ahora los que te defiendan, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Este tipo de actividades satánicas y ocultistas son cada día más frecuentes. Cuando ustedes y yo, hermanos, éramos niños, no había tanto revuelo en estas cosas. Eran cosas que se veían de vez en cuando y estaban muy ocultas, muy escondidas. Hoy en día, todos los días, en radio, televisión y prensa, salen los signos del zodíaco. Todos los días en noticieros, en programas de entrevistas, en espectáculos, están apareciendo constantemente los astrólogos. Como que consultar a los astros, preguntar a las estrellas y a los signos del zodíaco es la religión, es la manera de vivir. Mucha gente se deja llevar por estas cosas. Hay gente que lo ve como broma, hay gente que lo ve como juego, pero yo le digo a usted, con esas cosas nunca ande bromeando, nunca ande jugando. Hay personas que para casarse, para relacionarse entre sí, consultan los astros. Hay personas que para tener compras o venta de cosas, para viajes o dejar de viajar, consultan con los astros y dejan llevar sus vidas por lo que dicen los contempladores de las estrellas. Los cristianos no hacemos tal cosa. Lo vamos a ver un poquito más adelante, son abominación a Jehová. Los astros, hermanos, y consultar con los astros es un tema que Dios prohibió para los seres humanos. Y a los cristianos el Señor enfáticamente nos margina de esas cosas. Nos dice que nuestra vida no es en consultar a los muertos, a los ídolos, a la adivinación, a la hechicería y todas esas cosas. Se lo voy a enseñar un poquito más adelante. ¿Por qué los hijos son cada día más rebeldes? Porque están practicando cosas ocultas. ¿Por qué se están desencadenando enfermedades misteriosas? ¿Por qué las personas cambian de ser nobles a ser rebeldes de la noche a la mañana? ¿Por qué esos niños que eran buenos, tiernos, cariñosos, de pronto se vuelven como el mismo demonio? Por las prácticas demoníacas que se meten en las familias. Y eso sucede en el mundo, hermanos. En el mundo es algo muy común estarlo viendo. Familias que son de buenas costumbres, pero de pronto sus hijos salen como verdaderos y auténticos demonios por su manera de vestir, de hablar, de actuar, de proceder, drogas y blasfemias y doble sentido y prácticas sucias y palabras obscenas contra sus padres, contra Dios. ¿De dónde sale todo eso? Las prácticas ocultistas en la familia están trayendo todo eso. Y usted como cristiano debe mantenerse completamente al margen de este tipo de cosas. Cuando usted habla con una persona del Señor Jesucristo y esa persona le dice: yo tengo mucha necesidad, sinceramente, ¿verdad? Yo tengo mucha necesidad, hábleme, dígame. Y no puede creer, no sé si le ha tocado a usted eso, no puede creer. No puede creer. Y hace una profesión, pero de labios y nada más. Y cuando usted vuelve a visitarle otra vez, ya parece que no le dijo nada. Y uno dice, pues, ¿qué le pasa a esta persona? Pregúntele si no ha visto algo con astros, con Ouija, con cosas ocultas. Y le aseguro que así será. Porque Satanás reclama cierto dominio, cierto territorio como dominio de él. La palabra de Dios nos habla de la astrología que debe ser completamente práctica, alejada de nosotros. No debe tener usted en su casa ninguna cosa que tenga que ver con los signos del zodíaco. Ni anillos, ni brazaletes, ni collares, ni pendientes, ni dijes, ni nada de ese tipo de cosas deben ser práctica de nosotros los cristianos. Hoy en día se usan pulseras para todo. Los hombres se visten como mujeres, pulseras de oro, broches de oro, cadenas de oro, montones de ese tipo de cosas. Y detrás de todo eso, hermanos, hay doctrina satánica. Acuérdese que Satanás se manifiesta no solamente con posesión. Y Satanás no solamente está allá en los prostíbulos y allá en las cuevas donde hay un montón de brujos. Satanás anda suelto. Y se mueve en los ambientes más cultos y más aparentemente limpios de la sociedad. Y se puede estar moviendo entre nuestras familias tratando de enseñar esas prácticas y filosofías satánicas. El creyente debe mantenerse alejado de toda clase de astrología. Vea si sus hijas no tienen algún Taurus, Escorpión, Piscis, todo ese tipo de cosas. Eso es reino de tinieblas. Amén. Debe saberlo. La Biblia dice ahí que debe ser eliminado de nuestra vida. Y no vaya usted a regalar esas cosas. Véalos como satánico, y como satánico deben ser quemado. Todo lo que tiene que ver con Satanás debe ser quemado o destruido, reducido a nada. También la Biblia nos dice de la adivinación. Ya leímos Levítico 19:31 y Primero de Crónicas 10:13-14. Todo lo que es dado a adivinación. Voy a hablar un poquito de eso también. Hechicería. En Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 al 12, dice la palabra de Dios así. Deuteronomio 18, 10 al 12. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Ninguna forma de ocultismo. El propósito de Dios era mantener a su pueblo puro y protegido. No solamente puro de las contaminaciones que el diablo trae, de las mentiras, de los engaños, sino protegido de las consecuencias de eso. La práctica del ocultismo siempre trae consecuencias nefastas. La Biblia dice, la práctica de lo oculto trae muerte. La práctica de lo espiritual trae vida. Una persona, cuanto más consagrada vive a Dios, más sana, más limpia, más triunfante. ¿No es cierto? Cuanto más cerca vives de Dios, más Dios te bendice, más Dios te extiende su mano, más Dios te cuida, más el Señor te da las cosas que no se compran con dinero. Respeto, obediencia, amor, satisfacciones, sumisión, servicio, paz, armonía, descanso. Pero una vida entregada a Satanás cada día es peor. No hay una vida, hermanos, que venga a menos perdición cuando se entregó al ocultismo, a menos que se convierta a Cristo y le dé las espaldas. ¿Y cómo batalla? Una persona que comienza con droga, pronto va a seguir con más droga, y más droga, y más droga, y al rato su cerebro va a estar seco. Y va a andar con un trapito sucio queriéndose ganar unos centavos, limpiando carros y dando lástima, o va a andar en las nubes, totalmente perdido. Una mujer que se entrega a la prostitución, pronto va a morir con enfermedades gravemente penosas, por allá en los rincones. Me acuerdo cuando el hermano Valenzuela, aquí presente, me llevó a hablar con una señora en los callejones allá. Él trabajaba allá en la calle Primera, en una farmacia, y conoció muchas mujeres de esa triste vida. Y yo me acuerdo caminar entre callejones oscuros que uno ni se imagina que pueden existir, de cartón, ratas, cucarachas, gusanos, inmundicia, excremento humano y de animales allí caminando, oscuridad, había que estar con los ojos bien abiertos, esperar un ratito y allá al final, entre periódicos y cartones y peste y ratas y todo, estaba una mujer muriéndose. Así termina. Nunca la vida del ocultismo va a terminar en éxito, en triunfo. Va a haber una euforia, va a haber una... ¿Dónde terminan los narcotraficantes? Sí, tienen grandes casas, tienen grandes albercas, grandes viviendas y viven una vida miserable y de pronto aparecen masacrados sus cuerpos. Así es Satanás. Así paga. Vidas miserables. Luego entonces, trayéndolo, esa es la gente que no conoce a Dios. Nosotros que conocemos a Dios, ¿usted cree que nosotros, si practicamos por juego las cosas del diablo, el diablo se va a quedar allí nomás rabiando? Satanás va a causar los estragos. Va a tratar con nuestros hijos, va a arrebatar a nuestros hijos la fe, va a hacer que nuestros hijos no se conviertan a Cristo, y si ya se convirtieron les va a hacer la vida difícil y pesada. ¿Qué pasa con un cristiano que se aleja de Dios? ¿Le va bien? De ninguna manera. Por eso la palabra de Dios nos advierte, mantente lejos de esas cosas. ¿Qué hemos aprendido? Astrología. No ande consultando los astros. Nada que tenga que ver con adivinación. Nada que tenga que ver con hechicería, ninguna forma de ocultismo. Dice la palabra de Dios, no tengas nada que ver, no sea hallado en ti a quien haga pasar a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación. No ande leyendo libros de esos, ¿cómo se dicen?, de profetas. ¿Cómo se llama el famoso ese? Nostradamus. No tiene usted que tener nada de eso. Ni por curiosidad. El diablo se mete por curiosidad. A ver. ¿A dónde llega? Nada de eso. No ande leyendo libros de hechicería, que magia blanca, que magia negra. Nada de eso. No sea hallado en ti. Nada de eso. Ninguno de esos libros debe haber. Ninguna de esas cosas que, bueno, aquí lo va a describir. Dice, ni agorero. Por agorero, hermanos, bueno, puedo entender fetiches, fetichismo, piedras, amuletos, pirámides, cosas que según la gente nos traen buen augurio. De ahí viene la palabra agüero, de augurio, supongo yo. Ave de mal agüero, usted oye esa expresión, ¿verdad? Cosas que nos traen según la gente malas cosas o buenas cosas. Mira, si tú quieres atraer al amor, debes amarrar un hilito rojo y eso, no hagas eso. Que una vela amarilla para dinero, una roja para amor, una verde para no sé qué. Eso se oye en el radio, se oye en la televisión, se lee en las revistas. Por donde quiera, no necesita uno andarse metiendo en revista, en librerías satánicas, en cualquier librería. Hay cantidades, están plagadas de ocultismo. No se ha hallado en ti nada de eso. Tenga cuidado con eso, ¿verdad? Hay cosas que tienen forma de pirámide, pero tenga cuidado si detrás de eso no había la intención del fabricante de tener ocultismo allí. Hay velas en forma de pirámide, hay figuras en forma de pirámide, hay cosas así que porque las pirámides atraen las vibraciones y atraen las energías y atraen no sé cuándo. Eso, hermano, eso, escuche usted, es ocultismo. Puro ocultismo. Nuestra fe viene de Dios. Nuestra confianza está en Él. Las vibras y las energías y el aura y todas esas cosas son cosas ocultistas. El Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿Ah? Aquí se sienten muy buenas vibras, dicen las personas. Se sienten tales y cuales vibras. ¿Verdad? Que hay mucha paz, que hay muchas tonterías de la gente. ¿Por qué hay paz en nosotros? Porque el Señor está con nosotros, ¿verdad? ¿Por qué hay gozo y armonía en nuestros hogares? Por las vibras y por las esferas y por los parches y por eso. No, es porque el Señor mora en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos has dado. Así de simple. Pero no permita en su casa ninguna clase de amuletos, patas de conejo, herraduras, mazorca de jotes, de ajos, trapitos blancos o rojos. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Satanás se mete ahí. Nosotros, hermanos, quiere que Dios le proteja su casa. Conviértase al Señor. Quiere que Satanás no se meta a su casa. Permita que el Señor gobierne su casa. ¿Ah? Él es la puerta. El Señor es el que domina a Satanás. Cristiano no tiene que andar haciendo ese tipo de cosas. Y si usted anda en ese tipo de cosas, lo mejor que usted puede hacer, lo único que puede hacer, es convertirse al Señor Jesucristo con su corazón, para que Satanás huya. Si no, Satanás lo va a hacer su juguete. Dice que no debe haber hechiceros. Hechiceros, ahí dice en Deuteronomio 18:10, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego. Sortílego, ¿qué son los sortílegos, hermanos? Los que echan suertes. Estamos hablando de cartas, de barajas, de ouijas, de lotería. Ese tipo de cosas son ocultistas. ¿Ok? El tarot, la lectura de la mano, leen el café. Lo que hacen los engañadores, esos que se llaman gitanos, puro ocultismo. Puro. Hay mucho, ¿cómo se dice? Charlatán en todo eso, pero hay mucha realidad satánica también detrás de todo eso. Los sortílegos, cartomancia, todo ese tipo de cosas. Pero usted dirá, pastor, yo consulté las cartas una vez y me dijeron la verdad. Eso es el peligro. Que le dicen la verdad, le ubican alguna cosa perdida para que usted crea. Pero eso no deja de ser ocultista. El diablo puede usar un poquito, puede usar la verdad con un poquito de veneno. Es como cuando queremos matar un perro que nos anda dando mucha, le damos un pedazo de carne con veneno. Poquito de veneno. Y al rato el perro cae muerto porque le dimos cosa buena con veneno. Y Satanás puede hacerle creer a usted, es mentira, yo fui con tal o cual persona y sí me sanó. Y ya no le importa a usted lo que diga Dios. No importa a usted lo que diga la palabra de Dios, ya está creyendo en aquella persona. Eso es lo que Satanás quiere. Y al rato vienen las consecuencias. Así que, hermanos, hechiceros, dice sortílegos, hechiceros, hechiceros, estamos hablando de invocaciones, de brujería, de hierbas para esto, ramas para acá, pásate un huevo por aquí, que luego lo vas a romper y te va a salir lleno de pelos y todo ese tipo de cosas son reales. No se ande metiendo en las tiendas donde hay todo ese tipo de objetos. No se meta allí. No es que el diablo lo pueda poseer, pero el diablo lo puede turbar. Ahí hay ranas, hay cuernos de chivo, hay una serie de animales inmundos de los que habla la Biblia en Levítico 11. Serpientes, ranas, tarántulas, sapos y cochinada y media. Y animales disecados y luego polvito de esto y polvito de aquello. Y de repente pues hierba del manso y hierba de aquello. Y tenga cuidado porque allí entre las buenas hierbas hay un montón de cosas malas. No se meta con esas cosas. Aquí en la esquina tenemos una cueva del diablo ahí cruzando el bulevar. No ande con ese tipo de cosas. Que algo sucedió, que va a venir una vecina, que ella con una untada de quién sabe qué hierba, con quién sabe qué cuánto, te saca la maldad. No haga eso. Encantadores, dice la palabra de Dios, que no debe haber entre nosotros encantadores. Dice, ni agorero, ni sortilo, ni hechicero, ni encantador. Por encantadores estamos hablando de gente que hipnotiza. La hipnosis y ese tipo de cosas son ocultistas. Y la gente lo ve como diversión, lo ve como una cosa curiosa. Hermano, ni por curiosidad se meta en eso, ni permita que sus hijos se metan en eso. Ese es lo que la palabra de Dios dice, que no debe haber encantadores, ni adivinos, evocadores, espiritistas, espiritualistas, ni magos. Los magos son los que hacen conjuros, enlaces, cadenas, que te voy a librar, que te voy a agarrar al fulano y yo veo aquí esto y vas a ver y te voy a... Todo eso es puro satanismo en este mundo. Nada, absolutamente nada de eso. Hay religiones, hay una religión que se llaman espiritistas y hay otros que se llaman espiritualistas. Qué nombre tan elegante, ¿verdad? Pero son ocultistas. que te van a hacer limpias con ramas y cosas así. Todo eso existe, hermanos, en nuestra sociedad, en nuestra culta sociedad del siglo XXI. Dice la palabra de Dios que no debe ser hallado ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Todo eso es satánico. Todo eso es ocultista. Todo eso pertenece al reino de las tinieblas. Satanás no solamente trabaja por posesión. Satanás influye. Satanás adoctrina. Satanás afecta. Satanás tiene tiempos y tiene ocasiones. Y ahora que vienen los tiempos de Halloween y el Día de Muertos, yo le digo a usted, hermano, si usted quiere visitar la tumba de su muertito, vaya otro día, no vaya ese día. No participe con las tinieblas. No vaya ese día. Pues qué bueno que tiene allí una lápida para su difunto ser querido, ¿verdad? Y ¿verdad? Qué bueno que tiene recuerdos de él, ¿verdad? Yo le voy a recordar que su ser amado no está allí. Y le voy a decir algo, hermano, no se ponga a hablar con los muertos. Ay, cómo te extraño, cómo quisiera. No esté hablando con él. Yo sé que por su dolor y todo eso, ay, mira, pobrecito, todo el día hablando con su esposo que se le murió. Cálmese, hermana, no haga eso. No haga eso. Quienes no tenemos un ser amado o recientemente muerto, nos reímos, pero hay gente que le duele mucho y quiere hablar con ellos. Usted hable con personas de carne y hueso, y si quiere hablar con una persona que no tiene carne y hueso, hable con Dios. Pero no se ponga a hablar con los muertos. Dios prohíbe eso. ¿Ah? Dios prohíbe eso. No ponga a disfrazarse a sus hijos y a pedir el triqui triqui. Manténgalos alejados de eso. Usted enciérrese en su casa y no le esté dando dulces ni nada de eso a los que pasan con el triqui triqui. No participe en nada de eso, nada. En nuestro sistema de gobierno, en el gobierno han dado libre el Día de los Muertos. Que porque quieren renovar la cultura de nuestro país. Eso es por la influencia de nuestro queridísimo presidente Vicente Fox, católico, apostólico y romano. Y nosotros, como escuela cristiana, para no participar de eso, sí vamos a la escuela. Usted no deje de mandar a sus hijos a la escuela ese día. Caiga cuando caiga. Si es día hábil, va a haber clases en nuestra escuela. Pues somos una escuela cristiana. Ningún hermano debe de participar ni en una pizca. Moisés le dijo a Faraón, de nosotros no va a quedar en este país ni una pezuña. Nos vamos a ir todos, con todo y animales y bestias, y aunque nos cueste mucho trabajo, no te dejo ni a mi esposa, ni te dejo a mis niños, ni a mis animales, ni una pezuña te voy a dejar. Esa es la determinación de no participar con el reino de las tinieblas, el ocultismo. Por eso los cristianos no participamos en rifas. Porque eso corresponde a la suerte, a sortílegos, a la suerte. Dios es el que determina nuestra suerte. No ande comprando billetes de loterías. Y si algún día usted se saca la lotería, no me traiga los diezmos aquí. No se lo voy a recibir. Pero pastor, me saqué $1,000,000, $100,000 le va a tocar. No los quiero. No contamine nuestras arcas. Así de plano. Si usted un día se saca una rifa, sepa que no es de Dios. No participe en nada de eso. Pero pastor, no es mucha exageración, de ninguna manera. Entrele para que usted vea entonces. Con Dios no se juega. Las cosas ocultas, Dios quiso librarnos de esas cosas ocultas. Y hermanos, miren, aquí le voy a dar algo bien, bien fuerte que puede, Segundo de Reyes 1:3. Ya voy a terminar. Segundo de Reyes 1:3 dice la palabra de Dios así. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-Zebub, Dios de Ecrón? La palabra de Dios nos dice aquí, hermanos, que no debemos consultar a los ídolos. ¿Eh? Allí este rey Ocosías se cayó de la ventana y quedó todo lastimado y enfermado o enfermo y mandó a consultar a un ídolo. Y este era el rey del pueblo de Israel. Y cuando va en camino, Dios le dice a Elías, ve y dile a Ocosías que si no hay Dios a quien consultar, que va a consultar a los ídolos. Y dile que por andar haciendo eso, de su enfermedad se va a morir y no se va a levantar. En 1 Samuel 15:23 dice la palabra de Dios así, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Dios equipara, compara la idolatría con la adivinación. En 1 de Corintios, vamos ahora a 1 de Corintios capítulo 10 y versículos 19 al 22, es ahí donde comenzamos. 1 de Corintios 10:19, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Este versículo está diciendo que las personas que le ofrecen algo a los ídolos, lo que están haciendo es ofrecérselo a los demonios. Hace poquito subí en el avión, iba yo para, quién sabe dónde, a León, al Bajío, iba de ahí a coger carro para... Y se subió al lado mío dos señoras. Una se veía como enfermita y la otra era parecida a la mamá o la hermana mayor o algo así. Y llevaba una cobija bien grande y parecía que llevaba un bebé. Y lo que llevaba era un mono. Un niñito en forma de niño, pero era de barro, de cerámica, yo no sé qué. Y lo abrazaba y lo tenía y no lo soltó por nada del mundo. Y la otra niñita o una dama ya grande, pero con mente de niña, se le abrazaba. Y yo leyendo mi Biblia, ay Señor, dame chance de hablarles, ¿cómo les hablo? ¿Cómo les digo? ¿Qué hago? No, nunca me dieron la cara, se me dieron las espaldas y yo le buscaba. Luego se durmieron, luego me dormí y no pude hablar. De regreso... Se suben dos personas con una señora bien enfermita, ¿verdad?, en silla de ruedas, y traía también un santito, un niño allí. Y dice la hermosa, la señora se puede sentar ahí, pero el santito va a tener que ir arriba. Entonces supe que era tiempo en el que iban a bendecir a esos santitos. Era un mono, un muñeco, de cerámica, de barro, de plástico, de madera, no sé qué ha sido, un niñito que tenía las manitas así. La gente lo abraza, lo besa, va y lo santifica, lo bendice, lo viene, lo pone en cierto lugar y es un niñito. Y se desgasta, lo pinta y si se desencuera, lo viste y ellos le creen a eso. ¿Cree usted que eso es natural? Dice la Biblia, los que lo sacrifican a esos ídolos, lo que están haciendo es sacrificar a demonios. ¿Cómo puede la gente estar tan engañada en la idolatría? ¿Cómo puede estar nuestra gente paisana, nuestros queridos paisanos mexicanos, nuestros mismos parientes, estar tan engañados? Dar su vida, están dispuestos a sacar el machete por su... Y es un mono. Es una figurilla que ni dicen que es la Virgen, pero es de carrizo, de los lagos, es un carrizo, la de Zapopan es un carrizo, vil carrizo. Viejo y destartalado ya, que si a lo mejor si le voltea por detrás está lleno de cucarachas. ¿Qué hay? ¿Por qué la gente cree en esas cosas? Y hasta se ofenden. Habrá gente que está ofendiendo ahorita mismo porque está oyendo. Tenga la amabilidad de prestarme atención. La Biblia dice que los ídolos traen maldición. El Señor dice, yo soy tu Dios, fuerte, celoso, no habrá dioses delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Existen los santos, sí, todos están en el cielo. Pero Dios prohíbe hacernos esas cosas, esas imágenes. Yo sé que el cura, el padrecito, te dice que esos de ídolos, habla de los ídolos que tenían los antiguos allá, que porque eran monos y no sé qué. ¿Y acaso tus monos no son algo similar? ¿No es exactamente lo mismo? Qué tremendo, qué triste. Pero la Biblia dice que lo que los gentiles, los inconversos sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Y luego le dice a los cristianos, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. está usted lastimado, ofendido, yo le pido un ratito de consideración de su propia alma y le pida, Señor, Señor, si lo que el predicador está diciendo es la verdad, yo quiero arrepentirme de eso. Yo creo que mucha gente de esa es sincera, necesitan de Dios, sinceramente busca a Dios. Y en eso tienen todo mi respeto. Pero para buscar a Dios hay un camino, y el camino es Cristo, y solamente Él. Y cuando tú te conviertas a Cristo, tus ojos se van a abrir y vas a darte cuenta que lo que tienes en tu mano, con ese mono, con esa imagen, con esa figura, es pura mentira. ¿Cómo es posible que los hechiceros tengan a la Virgen de Guadalupe, o a la Virgen María, o a la Virgen de Dolores, o algo así, a un lado, y el Virgen, y el, ya viste el santo ese de los de Sinaloa, ¿cómo se llama? El santo, el Valverde, y la Santa Muerte, y ¿cómo es posible que las prostitutas anden con crucifijos y con medallas, y los violadores, y los narcotraficantes, y le piden ayuda a la Virgen para que pasen los mojados, y le pidan? ¿No le da a usted entendimiento un poquito darse cuenta que todo eso es mentira? En el nombre del Señor Jesucristo le invito a que reaccione y se dé cuenta que los ídolos, todo lo que han traído a su familia, es maldición. Pero cuando se conviertan al Señor, Él convertirá las maldiciones en bendiciones. Por eso el creyente está constantemente instado por la palabra de Dios para no entregarse a las cosas ocultas. Mire lo que dice la palabra de Dios, y termino ya, Números 23:23. Números 23:23. Porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Con gratitud y reconocimiento leemos este versículo y se lo explico. No hay contra Jacob agüero, ni adivinación contra Israel. De Números 23:23. Balaam quería maldecir al pueblo, y Balac también, pero Dios no lo dejó. Y dijo, dile al pueblo estas palabras: no hay adivinación contra Jacob, no hay agüero contra Israel. Se refiere a los padres de la fe. Una persona que quiere hacer algún trabajito contra un cristiano, no puede hacerlo. Pregúntele a cualquiera bruja si ha tratado de poner en mal a algún cristiano, no lo puede hacer. Nos influyen, nos afectan, nos empujan. Pero los fetiches y todo ese tipo de cosas no proceden con el cristiano. ¿Sabe qué? Porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Porque el nombre de Cristo que es invocado en nuestros labios es sobre todo nombre. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan, capítulo 3 y versículo número 8. 1 de Juan 3:8 dice así. 1 de Juan 3:8 dice así. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Gloria sea al Señor. ¿Está usted afectado, influido, enfermado por Satanás? Conviértase a Cristo y Él deshará las obras del diablo. Si nos afecta, si nos turba, si nos lanza dardos, si nos ataca, pero gloria a Dios, no puede poseernos, porque el Espíritu de Dios muera nosotros. ¿Cuántas veces Dios nos ha cuidado de las artimañas del diablo? ¿Cuántas veces Dios nos ha cuidado? Y hermano, y usted se va a dar cuenta que hay cosas en su vida práctica que tal vez en su ignorancia, en su descuido, en su ligereza, usted permitió, y ahora sus hijos, su familia, están todas quebrantadas. Usted tiene que ir con Dios y decirle: Dios, perdóname, yo me doy cuenta de eso y quiero enderezar. Tu palabra dice que el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. Refúgiese en el nombre de Cristo. Refúgiese en la sangre de Cristo. Lave sus pecados en la sangre de Cristo. Y si usted no se ha convertido, conviértase al Señor Jesucristo. Porque Satanás anda suelto. El ocultismo en nuestros días va a ir cada día más y más en aumento. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Señor, bendice esta invitación. Trae convicción, trae decisiones, mantén a Satanás alejado de aquí, guárdanos, protégenos, cuídanos, y ayúdanos a tomar decisiones para ti en esta hora, en el nombre de Cristo te lo pido, para que tu nombre sea glorificado. Sigan orando, por favor. ¿Cuántos hermanos dirían: pastor, yo reconozco que he permitido algunas cosas en mi vida, en mi hogar, en mi familia? Quiero pedirle perdón a Dios, porque Dios me ha hablado en esta mañana, y quiero que el Señor me ayude a enderezar mi vida, mi casa, mi familia. En lo que a mí respecta, sea usted mujer, sea usted joven, sea usted o el papá, porque en usted respecta todo. De usted depende todo. Por favor, pastor, ayúdeme a orar. ¿Quién dice? Yo, pastor, levante su mano. Dios le bendiga. Pueden bajar su mano. Nada más la levantan y luego la bajan. Muchas manos. Dios les bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. He permitido ciertas cosas en mi vida. Agoreros, sortílegos, hechiceros, adivinación, magias, ouijas, lotería, hipnotismo, evocaciones, vibras. ¿Quién quizá en esta tarde diría: pastor, yo tengo cosas en mi casa, yo voy a ir a destruirlas, voy a quemarlas? Mi abuelita le gustaba la hechicería, le gustaba las ciencias ocultas, yo voy a ir a quemar esos libros, no importa lo que valgan. ¿Quién dice: pastor, yo tengo que ir a revisar mi casa? Ayúdeme a orar. Por favor, levante su mano. ¿Hay alguien? Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Pueden bajarla. Amén. Señor, les bendiga. Limpia tu casa, hermano. Ve directito y limpia tu casa de toda esa porquería. Amén. Qué bendición. ¿Y quién en esta tarde diría: pastor, yo me quiero convertir a Cristo? Yo quiero ser salvo. Quiero entregarle a Cristo mi vida. Quiero que Él venga a mi corazón. Es verdad, el diablo anda suelto, pero yo quiero ser salvo, quiero ser libertado de las garras del diablo y quiero ser salvo. Por favor, ore por mí, levante la mano. ¿Hay alguien? Quiero convertirme a Cristo, pastor. Ore por mí. ¿Hay alguien? Levante su mano. Bien, yo vi su mano, Dios le bendiga. Qué bueno, puede bajarla, Dios le bendiga. ¿Quién más? Yo quiero convertirme a Cristo en esta mañana. Quiero que ese velo que usted decía se quite de mis ojos. ¿Quién más dice: yo quiero entregarme a Cristo? Ore por mí, pastor. Levante su mano. Muy bien, mientras que el piano toca, si usted levantó su mano, levántese y use la plataforma. Hay un poquito más de espacio esta mañana. Y dígale a Dios: Señor, yo quiero que tú me ayudes a enderezar las cosas que yo torcí. Vengan, vengan, vengan, levántese. Venga y dígale al Señor: Señor, ayúdame. Yo quiero ser una persona que limpia mi vida. Padre, te pido por mis hermanos que levantaron su mano para que en esta mañana de rodillas vengan a ti y te digan: Señor, ayúdame para salir adelante. Yo he permitido ciertas cosas en mi vida, yo no sabía, yo estaba jugando con eso, perdóname, y yo te pido que me ayudes. Y también una persona levantó su mano para ser salva, que ella también venga a ti y una consejera le diga cómo puede entregarse a Cristo. Bendice la invitación en el nombre de Cristo. ¿Quién tiene que venir? Levántese, venga, el altar está abierto. No le dé pena, vengan, vengan. Y doble sus rodillas delante del Señor y dígale: Señor, aquí está mi vida. Amén, Dios le bendiga. Usted que levantó su mano, venga, señora, vean, qué amable, qué bendición. Vengan, hermana, vengan. Necesito una consejera, bien rápido. Hermana Juanita, esta dama de negro quiere entregar su vida a Cristo. Gloria a Dios. Gracias, hermano. ¿Qué cosas hay en su casa, hermano? ¿Qué cosas hay en su casa que usted no debe de tener? ¿Qué cosas? Aquí pueden usar esta banca, hermana. Gracias. Qué bueno, qué bendición. Venga, doble rodilla delante del Señor. Amén. A todos de pie, hermanos, todos de pie, por favor, todos de pie. Si usted tiene que venir al altar, venga y úselo. El diablo le dice que no. El diablo le dice que no. No se deje dominar. Amén. Todos orando, por favor, todos orando. Señor, gracias, porque tu palabra ha sido predicada. Hay gente que tal vez, Dios, el diablo la tenía bien engañada de respecto de cosas ocultas. Hay familias en divisiones, hay familias en tropiezos, hay familias en quebrantos. Te pido, Dios, que libres en el nombre de Cristo. Echamos mano de tu palabra que dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Echamos mano de tu palabra que dice que el nombre de Jesucristo es sobre todo nombre, y que en el nombre del Señor Jesús se dobla toda rodilla. Y te damos gracias por la sangre que vertiste en la cruz para limpiarnos de toda maldad. Te pido en el nombre de Cristo que mantengas a Satanás alejado de nuestros hogares, del hogar de cada uno de nosotros. Y si hubiere algún inconverso, no tardes en doblegarlo. Si hay alguna influencia satánica, retírala de nosotros. Hay gente con pasados ocultos, oscuros. En el nombre del Señor le damos las espaldas a todo eso y abrazamos la verdad, la luz. Los cristianos deseamos andar en la luz como Cristo está en luz. Te pido, Dios, que nos mantengas sanos en la fe, sanos en nuestra práctica, y que sanes las heridas que el diablo ha causado en nuestras generaciones, sanes las heridas en nuestros hogares, sanes, oh Dios, las rebeldías de los hijos, vuelvas los rebeldes en prudentes, los corazones de los hijos a los padres y los corazones de los padres a los hijos. Ayúdanos a ser sanos en nuestra manera de vivir. Y te pido, Dios, que seas con nosotros en todo momento, en todo lugar. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Todos de pie, hermanos, vamos a cantar la doxología, y suavemente, porque hay una persona trabajando aquí en el altar. Y vamos a decirle, Señor, nosotros te amamos con esa doxología.